Reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba. Volvimos, Eduardo. Buen día. Buen día, Ángeles. ¿Cómo estás? Muy bien y bienvenido. Saludos, después de estos días que no ha faltado, pero que no te teníamos así para conversar. Sí, andaba ocupado y bueno, pues también un saludo a toda la audiencia, a toda la cabina. Un abrazo para ti, Ángeles. Tú también volviste. Igualmente. Bueno, con mucho tema, ¿no? Muchísimos temas, mucha información. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su primer informe de gobierno, ya el primer informe de López Obrador. Qué rápido que se pasó el tiempo y que sí. Se está pasando el tiempo. Y López Obrador da un informe de gobierno, pues que es más un acto mediático, ¿no? Más mediático que administrativo. De hecho, el informe como tal se va al Congreso por escrito, se entregan dos libros gigantescos. Yo no creo que ningún diputado, ningún senador se pongan a leerlo y a analizarlo. Ni siquiera creo tampoco que sus asesores lo hagan, pero bueno, alguno por ahí. Pero el informe, al informe se le da un... En México le llamamos el día del presidente, porque todos los medios desde la mañanita están informando que el presidente ya se despertó, que ya desayunó, que el presidente ahora está dando una vueltecita. En fin, es el día del presidente, así que es bastante mediático. Y los números que López Obrador informa en este reporte mediático, vaya, pues son bastante irreales. Ya algunos medios de comunicación se han dado la tarea de desmentir todos los números que el presidente está informando. No es verdad que la inversión extranjera haya crecido como nunca en la historia del país, no es verdad que la economía se haya movido, haya avanzado, no es verdad un montón de cosas que el presidente informó. Lo único que el presidente sí reconoce es que hay un debe en materia de seguridad. Es el único punto que le da a la sociedad, al pueblo de México. Sí, en materia de seguridad hay un debe, creció la delincuencia, creció la criminalidad en México. Ellos argumentan que, bueno, es debido a que terminaron los pactos con las mafias, que en este momento las están combatiendo fuertemente. Cada gobierno dice el mismo diálogo, el mismo guión. La verdad es que sí, ese es un punto, el único punto que López Obrador reconoce como un fallo. No hay, al contrario, hay un montón de números, como les digo, falsos en materia de economía, en materia de inversión, en materia de empleo. Pues los números alegres del gobierno de Obrador dicen una cosa, los números reales dicen otra. Hasta ahí con el informe y el día del presidente. ¿Cómo la ven? Por supuesto que imposible de separar esto de lo que está sucediendo a nivel político general allí en México, ¿no? La interna de Morena, del partido Morena, crisis, un López Obrador. Leí un título que de una prensa, creo que fue de Argentina, que dice que se vayan al carajo los ambiciosos, hablándole a los legisladores de Morena. Así es, y es que ese Frankenstein que creó López Obrador, la verdad es que, como les estoy diciendo, es una franquicia en donde pues parecería, hagan de cuenta, uno de estos camiones recolectores de residuos que van por las calles recogiendo basura. Bueno, así Morena fue recogiendo de tachos de basura militantes, dirigentes, ¿no? Porque se fue haciendo de lo peorcito. Y algunos de ellos con mucho dinero que compraron sus candidaturas, esa es la verdad, y ahora pues nadie los puede controlar, y se están peleando en una interna, pero ya lo vimos hace unos días, interna en el Senado por presidir la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Generalmente desde el año 97, si no mal recuerdo, se había llegado a un acuerdo de civilidad, a un pacto de civilidad, e incluso se modificó la ley orgánica para que cada año una fracción parlamentaria la presidiera la mesa directiva del Senado y así también, bueno, pues en la Cámara de Diputados. En esta ocasión Morena rompe, ni siquiera lo hizo el PRI ni lo hizo el PAN, pero bueno, lo está haciendo Morena, rompe con esa tradición, modifica la ley orgánica para poderse reelegir en la mesa directiva en el Senado, para presidir el Senado. Estaba Martí Batres, un hombre de visión de izquierda, le hicieron unas chicanadas violando la ley orgánica, y Ricardo Monreal, un ilustre expriista, como decimos, ilustre en sentido sarcástico, ¿no? Se queda impone a su candidata a dirigir la mesa directiva del Senado de la República, y lo mismo estaba pasando en la Cámara de Diputados. Ya habían desconocido la ley orgánica, ya también la estaban modificando a modo, porque Muñoz Ledo se iba a reelegir, viene una crisis interna muy, muy, muy fuerte dentro del partido. López Obrador amenaza, el propio presidente López Obrador amenaza con renunciar a su partido. Sí. Dice que se vayan al carajo todos estos, y él amenaza con renunciar a su partido, pero es que él los metió. De hecho, todos los que él señala son todos los que él directamente metió. Él podía haber ganado la presidencia sin ellos fácilmente. Su popularidad ya era muy grande. Sin embargo, por razones políticas, por razones económicas, los mete, y ahora pues ya no saben cómo quitárselos de encima. Morena desprestigiándose brutalmente con estas crisis internas, el propio presidente amenaza con irse de su partido, y la solución, Porfirio Muñoz Ledo, el presidente hasta el día de hoy todavía de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dice: yo renuncio a la mesa directiva, me voy, quiero evitar una crisis política, no vamos a modificar la ley orgánica, no se van a modificar leyes a modo, yo renuncio, yo me voy, me bajo, y bueno, y que venga un parlamentario del PAN, como se había estipulado desde un principio, como se había negociado y acordado, a presidirla por el año, porque como son 3 años, bueno, pues cada uno de los grupos mayoritarios la preside cada año. López Obrador lo sale a felicitar, y ahí empiezan todos los dimes y diretes, si fue orden López Obrador, si desobedeció a López Obrador, si no lo desobedeció. En fin, hay una crisis política interna en Morena muy, muy fuerte. Eso fue esta franquicia que creó López Obrador, este franquicia político. Y vamos a ver cómo le traen las próximas elecciones, porque pues las encuestas los ponen ya muy, muy mal situados a Morena. Por cierto, que López Obrador, la forma en la que va a resolver la interna de Morena para la próxima presidencia de Morena, de la presidencia de su partido, va a ser a través de una encuesta. El que sea más popular, el que tenga más puntos en las encuestas, ese va a ser el presidente de Morena. Así lo nombró López Obrador. Así que, bueno, pues esperen ustedes para presidir al partido Morena, pues el que sea más popular, y si de pronto el cantante de moda es el más popular, pues ese va a ser el próximo presidente de Morena. ¿Cómo la ven? Eduardo, un saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo andas? Bien, bien. Un gusto escucharte en directo hoy. Esto de la crisis de Morena es entonces entre sectores, podemos decir, de la descomposición política de México. No es que haya una disputa central política entre sectores más de izquierda o progresistas y sectores de la vieja política mexicana. No es así. Todos estos sectores que ya estaban muy podridos, ya eran cartuchos quemados y no podían ya seguir en sus partidos como el PRI o como el PAN, se fueron a Morena. López Obrador les dio cobijo en Morena. Se llevaron su estructura electoral y su dinero y sus mafias, sus corruptelas, se las llevaron todas a Morena, y ahora entre ellos se están peleando. Es una vulgar lucha interna por el poder. Sí. En el caso de Martí Batres, concretamente, quien presidía la Cámara de Senadores, él pertenece a una corriente más progresista, pero no tampoco nos pongamos muy románticos. Claro. No es nada comparado con ustedes, ¿no? Sí. Él sí pertenece a una corriente un poco más progresista, un poco más hacia la izquierda, pero la lucha central es estricta y puramente por el poder y por las prebendas de ese poder, por los recursos, pues. Bien. Vos querías mencionar también una crisis a nivel de la mesa directiva de diputados, que puede sonar como algo poco interesante, pero vos nos dirás qué hay detrás de ese título. Así es, esto que les comentaba, la renuncia de Porfirio Muñoz Ledo a la mesa directiva en la Cámara de Diputados, y es que, como les decía, en Cámara de Diputados se dio lo mismo que sucedió en el Senado, una lucha interna muy fuerte por presidir la Cámara de Diputados. Porfirio Muñoz Ledo ya se había reelecto en la Cámara, para presidir la Cámara de Diputados. Eso iba contra la ley orgánica. Morena está violando la ley orgánica y los acuerdos políticos. Porfirio Muñoz Ledo ya se había reelegido, el PAN y el PRI protestaron muy fuerte. Porfirio Muñoz Ledo decidió hacerse a un lado para que se continúe con la tradición legislativa y no se viole tampoco la ley orgánica. Y esto dejó muy mal para Morena, porque Morena, en primer lugar, no quería entregar a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, siendo que por ley la tiene que entregar y por acuerdo político. Sí. Querían modificar la ley a su modo. Y después tuvieron su lucha interna para quitar a Muñoz Ledo. Así que traen unos dimes y diretes tremendos. Muñoz Ledo finalmente se había reelecto, finalmente se había llegado al acuerdo de que él siguiera, y él renuncia y dice: yo no voy a ser partícipe ni cómplice de todos estos, yo no voy a generar una crisis en la Cámara de Diputados, ahí está la mesa directiva. Pero esto es el resultado de toda la bronca interna, toda la división interna que traen por una lucha vulgar interna de poder entre todos los grupos, que, como les decía, pues no tienen, Moreno no es un partido político como tal, en donde haya una estructura, donde haya lealtades, donde haya ideología. Pues son un montón de grupos que andaban por ahí sueltos o que ya eran cartuchos quemados, sí. Y que con Morena compraron legitimidad y compraron tiempo. Y ahorita que ya estamos ya están internamente peleándose las candidaturas para las próximas elecciones legislativas, bueno, pues ahorita salen a reducir todas sus bañas cavernícolas. Claro. Por decirlo de esa manera. Está claro. Otro tema que nos planteás para esta columna de esta semana, algo sobre una investigación de estafa donde queda fuera MEADE. ¿De qué se trata? Así es, la estafa maestra, ya les había comentado hace una semana, la estafa maestra, este gran desvío de recursos de diferentes secretarías, Secretaría de Desarrollo Social principalmente, triangulación de recursos, contratos que nunca se cumplieron porque no existieron las empresas fantasma, triangulación de recursos, salida de recursos hacia el exterior por contratos que nunca se realizaron, bueno, y que por esa razón Rosario Robles, la ex secretaria de Desarrollo Social, está presa. Rosario Robles, ex perredista, enemiga directa del Observador cuando estaban en el PRD los dos, ex jefa de gobierno en el DF, enemiga total de López Obrador, le hizo la vida imposible a López Obrador cuando los dos eran perredistas. Bueno, pues ella está presa por esta estafa maestra, y en esa estafa maestra se mencionó el nombre de MEADE, José Antonio Meade MEADE, como decían ustedes llamar. Él fue candidato del PRI a la presidencia de la República, él perdió contra López Obrador, gente muy cercana a Peña Nieto. Bueno, pues se había mencionado, porque él fue secretario también de Desarrollo Social, se había mencionado que estaba al tanto de este desvío multimillonario en dólares de recursos, junto con Rosario Robles. Se había mencionado en el juicio el nombre de MEADE, se le había puesto como una persona de interés en este juicio. Bueno, pues ahora el juez lo saca por completo, desecha por completo que el ex candidato y ex secretario MEADE haya estado involucrado en cualquier actividad ilícita o haya tenido conocimiento del desvío de recursos, lo cual es completamente infantil e inverosímil que de pronto una figura que fue también secretario de Hacienda a ese nivel no tenga conocimiento del desvío de miles de millones de dólares. Resulta absurdo, ¿no? Una de dos: o fueron funcionarios muy estúpidos, muy muy muy imbéciles, o simplemente, bueno, la lógica, ¿no?, están involucrados por acción o por omisión. Pero bueno, el juez lo deja a un lado, él no va a ser investigado, no va a ser ni siquiera llamado a declarar por el momento, y con esto pues ya nos tiran una línea muy clara. Parece que el pleito de la estafa maestra, el pleito con Rosario Robles, no va hacia Peña Nieto, no va hacia apretar el círculo a Peña Nieto y su grupo, sino más bien se va a quedar hasta ahora, por lo menos, se está quedando en una vendetta particular entre López Obrador y los grupos que le hicieron la vida imposible políticamente hablando en la interna del PRD cuando hace ya algunos años se pelearon muy duro por la gubernatura del Distrito Federal. ¿Cómo la ves? Bueno, sin comentarios. Y cerramos con el caso Ayotzinapa, ¿verdad? Que no queremos que quede en el olvido, con algunas novedades que ha tenido ese caso. Novedades muy tristes. El Gil, alias el Gil, un narcotraficante, un criminal confeso del cartel de Guerreros Unidos, pues queda fuera. Lo dejan fuera porque todos los que lo acusaban, él fue detenido en flagrancia. El Gil fue detenido en flagrancia con portación de armas, de drogas, en un operativo muy muy grande. Es un criminal confeso. Es de público conocimiento que el Gil era el segundo de Guerreros Unidos. Resulta que las investigaciones y las declaraciones en contra del Gil, de que él fue uno de los principales secuestradores de los jóvenes de la mamá rural y de Burgos, el caso de Ayotzinapa, queda fuera porque supuestamente a los que declararon en contra de Gil, los que lo pusieron, fueron sujetos de tortura. La verdad es que este caso, desde un principio, el Estado mexicano lo entreveró, torturó, a muchas personas para que declararan un montón de cosas sin sentido unas a otras. Involucraron también algunos de estos narcotraficantes conocidos y confesos. Había una lucha también interna entre esos grupos de narcotraficantes por meter su pie unos con otros para hacerse cargo del control de este grupo de Guerreros Unidos. Desafortunadamente, y bueno, el Gil, uno de los principales involucrados en el secuestro de los estudiantes de la mamá rural Vicente de Burgos, queda fuera, y si se cae el caso del Gil, te van a caer más de 40 casos, es lo que está ahorita diciendo la Fiscalía. Probablemente en los siguientes días más de 40 involucrados van a quedar fuera. ¿40 casos involucrados a Ayotzinapa, al caso de la desaparición de los estudiantes? Así es. Más de 40 involucrados pueden quedar fuera en este día. Ya quedaron varios fuera. La semana pasada asesinaron a dos en Cuernavaca, que estaban también requeridos e involucrados en el caso Ayotzinapa. Asesinaron a dos narcotraficantes también conocidos, estaban involucrados. Fueron asesinados. Cientos de tiros se dieron en la central camionera de Cuernavaca. En este caso, este es el narcotraficante de más alto perfil que queda libre por el caso de la mamá rural de Burgos y la desaparición de los jóvenes. Él estaba señalado como uno de los principales secuestradores de los jóvenes, porque él era el número dos en el cartel de Guerreros Unidos. Queda fuera, se alega que hubo tortura en las declaraciones, sí hubo tortura en muchas de estas declaraciones, se alega que hubo que no se cuadraron bien los delitos, hubo muchísimas cuestiones técnicas y queda fuera, y con él pues se van a caer, según la Fiscalía, más de 40 detenidos involucrados. Así que la verdad histórica, como le había llamado el gobierno de Peña Nieto, como le había llamado en ese momento el procurador al caso que armaron, pues ya no existe, ya se cayó por completo, ya están saliendo todos los que habían sido detenidos, involucrados en un principio, y estamos en foca cero. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quiénes fueron los involucrados? ¿Guerreros Unidos hasta dónde llegó? ¿Por qué el Estado mexicano está protegiendo a estos carteles, a estos criminales? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Porque de que el Gil es un criminal confeso, conocido, lo es. En el caso del Gil, lo es. Claro. Lo es, todo el mundo lo sabe en Guerrero y en el Estado de Morelos. Ahora va a quedar libre, ya quedó libre. Con él, 40 casos pueden quedar libres en estos en dos minutos para cerrar, intentando dar un mensaje también de esperanza en el cierre de esta columna, ya que mencionamos el caso Ayotzinapa, ¿qué ha pasado con esa escuela agraria? Me acuerdo que había denuncias de que peligraba precisamente la subsistencia de ese tipo de escuelas que tienen una tradición histórica de forjar estudiantes de izquierda, estudiantes rebeldes al sistema, digamos. ¿Qué ha pasado con la escuela esta en particular y con este tipo de escuelas? ¿Cuál es la realidad actual de ellas? La realidad en este momento de las normales rurales, hay un programa por parte del gobierno de López Obrador para dotar de fondos a las normales rurales. Es un programa que sorprendió gratamente a todos. Sin embargo, en el caso de una normal rural que se encuentra en el estado de Chiapas, hace unos días ingresó la policía. El gobierno federal sí está dándole fondos a estas escuelas. Este gobierno federal, el gobierno López Obrador, sí con mayor sensibilidad política, está dándole fondos a estas escuelas que finalmente, pero pues ese fue uno de los principales problemas con la normal rural de Isidro Burgos, por lo cual los muchachos tenían que salir a botear. Claro. Sí, el gobierno federal aumentó los fondos para estas escuelas, sin embargo, los gobiernos estatales y los gobiernos regionales vienen y han venido tratando con mucha hazaña a estas normales rurales. Sí. En el caso particular del gobierno de Obrador, les está dando más fondos. Sin embargo, en el sureste mexicano, el estado de Chiapas, en Tabasco, en el centro del país, en Michoacán, persisten los problemas por grupos estatales y regionales que quieren seguir teniendo el control de ciertas regiones y quieren seguir teniendo a estas escuelas y a estos jóvenes sometidos por completo. Así que los, digamos, por decirlo en perfecto español, los paramilitares en esas regiones siguen teniendo una guerra declarada contra las normales rurales, a pesar de que el gobierno federal en este momento los ha dotado de un poquito más de recursos. Son grupos de paramilitares los que siguen aterrorizando a los estudiantes de estas escuelas, paramilitares regionales y locales. Claro, completo el panorama. Eduardo, como siempre, un gusto escucharte, un abrazo y el reencuentro para la semana próxima. Un gusto escucharlos, un gusto escuchar de nuevo a Ángeles. Sí. Y sí, vamos a estar la próxima semana porque ya me había aburrido de mandar audios, ya quería hablar con ustedes. Ya hasta se me había olvidado cómo era su voz. Lo mismo nos pasaba a nosotros. Abrazo, hasta la próxima. Que estén bien, chao.